Mi suerte no tiene remedio. Amores sobran en mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú gozas en medio de halagos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú gozas en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Mi suerte no tiene remedio, mientras que tú vives en medio de ensueños, corazón de piedra. Amores sobran en mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza. Amores sobran en mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza. Ay, ay, ay, ay. Cuando yo me pierda, corazón de piedra, ay, ay, ay.